A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Que se había hecho de manera oficial desde los virreyes para darle la calidad de ciudad a Guadalajara, ¿no? Y ahí lo explica completamente que pues ese dictamen estaba hecho estaba grabado directamente en una pared como si fuera un como si fuera un anuncio, ¿no? Y en ese dictamen grabado en la pared decía pues de por quienes se había fundado la ciudad, por qué se le había dado el nombre y desde cuándo, a partir de qué fecha, una, se reconoció como ciudad y dos, se le dio ya directamente la categoría muchos años después de la capital del estado, ¿no? Y sí, o sea, está muy interesante, bastantes cosas que se pueden encontrar ahí en el Museo de la Ciudad. Les recuerdo el cual se encuentra en la calle de Independencia, el número del museo, de verdad nunca me acuerdo, pero ahí está. Y también, de hecho, en el Museo de la Ciudad de Guadalajara va a haber este mes un ciclo de Star Wars, el cual va a comenzar a partir del jueves, viernes y sábado de esta semana. Y va a haber también el jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Tengo entendido que los tres días, jueves, viernes y sábados de esta semana y de la próxima, las películas se comenzarán a proyectar a partir de las 6:30 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Lo único que es, llegan al Museo de la Ciudad, se registran ahí su entrada y ya, pasan, ¿no? Pueden ver todas las exposiciones y les recuerdo, jueves, viernes y sábados de esta semana y de la próxima se van a proyectar las películas de Star Wars. Creo que esta semana es capítulo 1, 2 y 3 y la próxima semana sería 4, 5 y 6, que son los que valen, antes de que los compara Disney, ¿no? Pero sí, entonces ya saben, hay películas, proyecciones de películas gratis en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, el cual se encuentra en la calle de Independencia, cerca de Mezquitán, creo que, llegan a Mezquitán e Independencia, y por la Independencia todavía bajan como dos cuadras, y ahí está el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Entonces, ahí va a haber proyecciones gratuitas de las películas de Star Wars, esta y la próxima semana, jueves, viernes y sábados, a partir de las 6:30 de la tarde. Lleguen antes para alcanzar buen lugar, y de hecho, si tienen la intención o la posibilidad incluso de ir disfrazados para esos días de algún personaje que a ustedes les guste de Star Wars. De hecho, parte de la invitación dinámica es que se tiene entendido que el 4 de mayo le llaman como el Día de la Fuerza, porque en inglés sería May the Fourth, ¿no? Sale. Entonces sí se tiene se tuvo la idea precisamente que las proyecciones en el museo de las películas de Star Wars fueran por el 4 de mayo, porque se conoce como el Día de la Fuerza por cosas de Star Wars. Y bueno, ahí está la invitación. Y de nuevo, regresando a en el Palacio Municipal de Guadalajara, se está llevando a cabo aún la Feria Municipal del Libro, en la cual ha estado desde del pasado 18 de abril, y va a estar hasta el próximo 5 de mayo, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ya no. Está atrapado en su mundo. Pero sí, la feria del libro entonces va a estar aún en el Palacio Municipal de Guadalajara de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ahí se pueden dar una vuelta. Estaba viendo, yo en lo personal, creo que sí hay una colección en general, digamos, como de todos los estantes, interesante, medio ecléctica en cuestión de materias. Hay algunos estantes que sí. Por ejemplo, yo sabía que iba a suceder esto de que el que vende cómics, ¿no? Y luego está el que vende como rompecabezas y esto, que también es bueno, suelen tener temas cuestiones literarias. Y yo en lo personal estaba en las dos, tres vueltas que me di, digamos que por así decirlo, hoy me preguntó una compañera en el trabajo, le decía, el 99% de los libros que están en los estantes o ya los leí, o ya tengo una edición de ellos, ¿no? O sea, de los títulos, pues, ¿no? O sea, si yo fuera a buscar, el 99% de las cosas que me encontré ya las tengo, o ya las leí, ¿no? Pero ese 1% son tres libros de un autor japonés que se llaman Yasunari Kawabata, que es un autor japonés que ganó el premio Nobel, del cual sí no tengo nada y no he leído, pero me gustaría leer. Ahora, por el momento ahorita mismo no me urge leerlo, y también no es como que tenga 250 libros en el cuarto ahí esperándome a ser leídos, ¿no? Entonces ayer que los vi dije, puede ser en otra ocasión, sí, puede ser en otra ocasión, ¿no? Y puedo encontrarme otros. Yo igual les extiendo la invitación. Hay diferentes actividades de presentaciones de libros, de proyectos. Hay presentaciones también de música, ¿no? Entonces hay diferentes cosas a las cuales pueden asistir. Sí, de hecho, así como mi premisa con la que quería abrir directamente es como mañana es, por ejemplo, el Día del Niño, ¿no? Se supone que de manera internacional, pero pero sí es verdad que también en diferentes países cambia, ¿no? Entonces, siendo mañana el Día del Niño y sabiendo que hay todavía la Feria Municipal del Libro, yo sí lo pondría como un axioma, como una cosa así imperativa, el póngase a leer junto con sus hijos, ¿no? Sí se me hace una actividad realmente importante, fundamental, y que pues crea un vínculo, ¿no? Generas un hábito bueno, generas un hobby, ¿no? Interesante, y que es algo que te va a servir para toda la vida en general, ¿no? El hecho de ayudar, asistir o acompañar a alguien en una lectura, esto pensando en que innecesariamente del prejuicio bueno, es que si leo con uno de mis hijos que sea de ciertas edades menores, los libros son de poco contenido, y realmente no, realmente ya, como ya hemos comentado y se sabe, la literatura hecha específicamente para los lectores niños, ¿no? Realmente es algo muy complicado, porque hay que saber el dominio del lenguaje, porque escribir para un niño, ya sea un cuento, un poema o una historia, es principalmente, si una cosa así bien importante es, los niños no son tontos, ¿no? Y el lenguaje que vamos a utilizar con ellos no debe de ser una cosa meramente, ahora sí como estigma, infantil, ¿no? Sí se tiene que utilizar un lenguaje usual, común, ¿no? Que precisamente los vaya como invitando, como acercando a otro tipo de palabras, ¿no? Y precisamente que las historias vayan generando la curiosidad, y también pues que sean entretenidas y que tengan un tipo de elección. Esto pensando en que la literatura para niños no es una cosa escrita como con tonterías, pues, ¿no? O sea, no es, no hay que pensar que tienen 2 meses cuando es un niño de 10 años, ¿sabes? Y sobre todo, pues, obviamente, como toda la literatura, entendiendo que las generaciones han cambiado, ¿no? Y que sí habrá cosas que antes de que este niño se exponga al libro, ¿no? Ha tenido ya contacto con otro tipo de palabras, con otro tipo de campos semánticos, y que, bueno, en un libro se le van a presentar algunos nuevos, ¿no? Que puede ser que no necesariamente haya ya visto en la escuela, sino, insisto, a partir de este libro que tenga una historia, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que sería buena idea, mañana siendo Diario del Niño, ¿no? Sí, los juguetes y esto, por supuesto, pero insisto, a mí se me haría una actividad muy, muy, muy importante y recreativa, y sobre todo también por esa parte de generación de vínculos con los chicos, el hecho de leer, de acompañarlos en la lectura, de recomendarles, ¿no? Porque leer en general, si bien nos va, leer es una actividad que harás toda tu vida, ¿no? Digo si bien nos va porque a veces ese hobby, esa curiosidad o ese interés no nace, pero también es porque no se acerca uno a ellos, ¿no? Entonces yo sí insisto, mañana día del libro, regalen libros, compren libros, intercambien libros, ¿no? Si ustedes no saben de cuáles precisamente, hoy y hasta todavía el próximo 5 de mayo está la Feria Municipal del Libro, en donde pueden encontrar bastantes opciones, ¿no? Y son baratos, la verdad es que sí hay buenas ofertas. Yo es así como pues solamente lo personal, ¿no? Pero yo pensaría que mañana, siendo el Día del Niño, hacer esta promoción de si usted viene con sus niños, yo le regalo un paquete, bueno, yo le hago un paquete de libros con un precio especial, ¿no? Para niños, ¿no? En el cual, libros de cuentos, no sé, 5 libros de cuentos por 100 pesos o algo así, ¿no? O sea, la idea es que acercar a los niños que tengan la posibilidad de la lectura, e insisto, tratar de manera lo más posible, ¿no? Acompañarlos en sus lecturas, debido a que precisamente pues se genera esta como actividad familiar de la lectura, ¿no? Y darles ese tiempo, o sea, así como tienes tiempo para estar en el celular o en la comida o en la televisión y todo lo demás, bueno, ¿qué tal que a partir de cierta hora de la noche nos damos 15, 20 minutos para leer, ya sea en voz alta, ¿no? Porque también como práctica personal, el leer en voz alta en cuestión académica te puede servir mucho para el momento cuando vas a exponer, para, por ejemplo, modular tus tonos de voz, para saber la pronunciación, para saber diferenciar entre una cosa es declamar, otra cosa es leer de manera enfática y otra cosa es simplemente leer, ¿no? Entonces, como ejercicio, tiene muchísimos beneficios, así como es bueno para su salud también leer. ¿Qué tal que un día, no que sea necesariamente malo, pero leyendo podrías darte cuenta si hay alguien que tenga, por ejemplo, algún problema de la vista, ¿no? O que tengan esta, se me acaba de ir así, justo lo iba a decir, pero esta cualidad en donde estás leyendo algo y las letras o los números se intercambian, no me acuerdo cómo se llama, apenas lo iba a decir, pero sí conocí a alguien en la universidad, una compañera que se llamaba Karen, que estábamos precisamente en la clase de matemáticas y los problemas como los resolvía ella, sí estaban bien, pero la cosa es que sus ojos, su mente, su cerebro, ¿no? Le cambiaba algunas letras y algunos números. Entonces, ya cuando precisamente le expuso esa condición al maestro, el maestro entendió y le dejó unos problemas como específicos o digamos particulares para que ella pudiera resolverlos, pues, ¿no? Porque pues sí, en matemáticas hubiera sido muy difícil que leer toda la tarea y ella pues lo resuelve como ella lo está viendo, pero no es lo que está ahí escrito, ¿no? Pero es eso, o sea, hay una condición, Dislexia, exactamente. Esa dislexia, sí, exacto. Y sí, el maestro afortunadamente entendió así como de, pues sí, no es que lo esté queriendo hacer mal, es que la dislexia no le permite, ¿no?, leer los problemas de matemáticos en, por ejemplo, en segundo o tercero de universidad, en donde pues lo que estás viendo son letras y números, ¿no? O sea, a veces la X la veía como una A, o a veces la A la veía como una Q o algo así, ¿no? Entonces, el problema cambia completamente, pero el profe le revisaba así el procedimiento y todo lo demás estaba bien. Es como de, no es el problema que dejamos, pero lo hizo bien, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos efemérides y hoy vamos a leer lo que alcancemos de esta antología del modernismo. Aquí Juan nos preguntaba por qué se llama modernismo, lo vamos a decir, pero vamos a pasar primero a la primera canción del día de hoy. Esta canción se llama War Machine, es de la banda Kiss. Yo creo que no sé a quién no le gusta Kiss. Hace poco, según ellos, se retiraron, pero hay bandas, por ejemplo, Scorpions, que tenía 5 años retirándose y hace 20 años dijeron que era la gira de ya la última y siguen tocando, o sea, hace 20 años, pues, ¿no? Kiss podría hacer lo mismo, así que bueno, vamos a escuchar War Machine de Kiss y regresamos directamente con el modernismo. Thank you. que ya señaló José Ma Valverde en su Historia de la Literatura Latinoamericana en 1974, que sería juego vano establecer quién empezó absolutamente el modernismo. Bueno, todos sabemos que fue Rubén Darío, pero bueno. Por lo tanto, es difícil establecer un orden cronológico en importancia, puesto que no se sabe hasta qué punto ciertos autores son precursores del modernismo o ya modernistas, y cómo se influyen y estimulan unos a otros en esa dirección. De ahí que esta presente antología se haya iniciado con José Martí, considerando por la crítica literaria como el que muestra la nueva sensibilidad literaria que caracteriza al modernismo. Así, paréntesis. Si bien se puede decir que de manera cronológica José Martí, quien ya en cuestión de dominio de temas y de la técnica literaria como tal, siempre todo el mundo ha reconocido a Rubén Darío como de este señor fue el que, al menos en Latinoamérica, fue el que pum, nos hizo modernos, por la cuestión de que hace incluso que la literatura latinoamericana empiece a ser reconocida de manera más internacional, empezando con esta diferenciación, y que ya lo hemos dicho varias veces, esta diferenciación de si después de la conquista de bastantes países de Latinoamérica, se queda el idioma español, pero el idioma español se hace latinoamericano, y a partir de eso, con nuestros temas y con nuestra percepción cultural, se hace más de nosotros que solamente decir, están conectados con España. Es como de, sí, pero nuestra visión literaria y nuestro dominio del idioma es completamente distinto, ¿no? Y es a partir precisamente de Rubén Darío que se tiene esa concepción. Bueno, este movimiento literario, por lo que toca a su encuadre histórico, surge en el comienzo de un rellano de maduración en las naciones hispanoamericanas desde el último cuarto del siglo XIX. Nace como un intento de devolver al lenguaje mayor potencia en sus virtudes originales de visión, expresión, color y música, principalmente en este caso, que es la raíz del modernismo. Una vuelta a los orígenes del lenguaje, con riesgo de las normas vigentes y aceptadas oficialmente. Caemos en lo mismo. Se tiene en cuenta que sí nos dejan el español en el continente, pero a partir de que se le comienza a imprimir las cuestiones culturales latinoamericanas, y que eso también incluye todo lo que ha ido evolucionando y cambiando el idioma español, porque, por ejemplo, sí hablamos español en toda Latinoamérica, pero obviamente los regionalismos y los modismos lo van a hacer muy, muy, muy particular, ¿no? La manera en la que lo hablamos y de cómo representamos las cosas. Por eso es bien interesante, y que ya hemos leído y ya hemos regalado compilaciones de cuentos hispanoamericanos, que precisamente hacen mucho ese contraste, de cómo es que se maneja una historia, cómo es que se maneja un lenguaje, y cómo fue evolucionando por ejemplo, la presentación de personajes, incluso hay tintes de lo que después se llamaba como real mágico o real maravilloso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se fueron diferenciando a partir de la literatura latinoamericana y que se asume latinoamericana, y que deja de lado precisamente pues sí tenemos el español como España, pero es completamente distinto, ¿no? Ya después se irán viendo, por ejemplo, las cuestiones de vanguardias literarias, que hay muchas otras que sucedieron en su momento o que ya habían sucedido en España, y otras que de manera internacional primero surgieron en Latinoamérica y después se tomaron en España, ¿no? Directamente. Bueno, lo volvemos a decir. Este movimiento literario, por lo que toca su encuadre histórico, surge en el comienzo de un rellano de maduración de las naciones hispanoamericanas desde el último cuarto del siglo XIX. Nace como un intento de devolver al lenguaje mayor potencia en sus virtudes originales de visión, expresión, color y música, principalmente en este caso. Esa es la raíz del modernismo, una vuelta a los orígenes del lenguaje, con riesgo de las normas vigentes y aceptadas oficialmente. Es, sin lugar a dudas, un proyecto cultural, una narrativa de emancipación que significó en su momento un rechazo a la literatura institucionalizada y de las convenciones morales ochocentescas, sí, o sea, de 1800, pues, ¿no? Además de dotar la experiencia lírica en poesía o en prosa de una experiencia social específica, dado el horizonte social de expectativas de la colectividad hispánica. Reiteramos, es una cuestión cultural que hizo completamente la ruptura o la separación entre lo que se esperaría encontrar o leer de español de España precisamente por el idioma y la asimilación cultural del idioma y la apropiación precisamente de lenguaje, ¿no? Y bueno, tenemos aquí entonces a unos textos de José Martí. Príncipe enano, de José Martí. Para un príncipe enano se hace estas fiestas. Tiene gudejas rubias, blandas guedejas, por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan. Sus dos ojos parecen estrellas negras, vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela. Mi mano, que así embrida postros y hienas, va, mansa y obediente, donde él la lleva. Es que... Ay, no. Perdón, es que... Me sale acá Facebook que se pone celoso porque cree que vamos a ganar dinero con... Bueno, no importa. Ya está, siento que me interrumpí demasiado. Vamos a leer otro. Técnicamente sí, disc jockey. Mi caballero. Por las mañanas, mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas sobre mi pecho. Bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio él, de gozo yo ebrio, me golpeaba mi caballero. Qué suave espuela sus dos pies frescos, cómo reía mi genetuelo. Yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en un solo beso. Mi dispensero. ¿Qué me das, Chipre? Yo no lo quiero. Ni rey de bolsa ni posaderos tienen del vino que yo deseo. Ni es de cristales de cristaleros la dulce copa en que lo bebo. Mas este ausente, mi dispensero, y de otro vino yo nunca bebo. Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con un puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida, como un reflejo, dos veces vi mi alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente de a mi niña. Gocé a una vez, qué tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó, leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de la tierra y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, lívido, al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luz es carbón. Yo sé que él y el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra cuando del campo, como la del camposanto. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador. Cuelgo en un árbol marchito mi museta de doctor. Bueno, estos otros que vamos a leer son de José Asunción Silva. Como ya saben, José Martín, él venía de Cuba, de La Habana precisamente, y José Asunción Silva, él nació en Bogotá, ¿no? Él nace en 1865 y fallece en 1869. Sí, es una característica común de los modernistas que hayan nacido antes de 1900 y que algunos hayan pasado apenas un poco después de 1900. Y precisamente en Latinoamérica lo que hace esto es que... digamos que es un movimiento que también surge un poquito a partir de las independencias de las diferentes naciones de Latinoamérica. Hay algunas que obviamente tardaron un poco más, pero precisamente dentro del lenguaje se asumen precisamente... Ay, ¿cuántas veces he dicho precisa? Pero es que sí es eso. Se asumen latinoamericanos, se asumen naciones independientes, se asumen sus propias culturas y conforme va saliendo la producción literaria de estas naciones, se va dando como este, sin nacionalismo, pero esta identidad cultural, ¿no? En cada una de estas... pues sí, literaturas, vamos a decirlo de esa forma, porque a pesar de que todos... van a comenzar a utilizar obviamente el español, cada una de manera particular, ¿no? Imprime sus palabras y va dando su, digamos, como su transformación del idioma, ¿no? Se entiende, por ejemplo, aquí en la antología que tenemos autores de Cuba, tenemos de Argentina, tenemos de Colombia, tenemos mexicanos, ¿no? Tenemos de Chile, ¿no? Hay, o sea, el modernismo abarcó toda Latinoamérica en general, ¿no? Bueno, José Asunción Silva nos regalaba textos como Crisálidas. Cuando enferma la niña todavía, salió cierta mañana y recorrió, con inseguro paso, la vecina montaña. Trajo, entre un ramo de silvestres flores, oculta una crisálida, que en su aposento colocó muy cerca de la camita blanca. Unos días después, en el momento en que ella expiraba y todos la veían, con los ojos nublados por las lágrimas, en el instante en que murió, sentimos leve rumor de alas y vimos escapar, tender el vuelo por la antigua ventana que da al jardín una pequeña mariposa dorada. La prisión, ya vacía, del insecto busqué con vista rápida. Al verla vi la difunta niña, la frente mustia y pálida, y pensé, si al dejar su cárcel triste, la mariposa alada, la luz encuentra y el espacio inmenso, y las campestres auras al dejar la prisión que las encierra, ¿qué encontrarán entonces las almas? Nocturno. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas a mi lado, lentamente, contra mi ceñida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y era una, y era una, y era una sola sombra larga, y eran una sombra larga, y eran unas solas sombras largas. Esta noche, solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, se paró de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde muestra voz, donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenía en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro. Era el frío de la muerte. Era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola. Iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, oh, las sombras enlazadas, las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Un poema. Soñaba en ese entonces en forjar un poema de arte nervioso y nuevo obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico. Llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose. Ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves, unos cual choque de armas, otros cual canto de aves. De oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, de metros y de formas se presentó la corte, tascando frenos áureos bajo las riendas frágiles, cruzaron los tercetos como corceles ágiles, abriéndose ancho paso por entre aquella grey, vestido de oro y púrpura llegó el soneto rey, y allí cantaron todos, entre la algarabía me fascinó el espíritu, por su coquetería, alguna estrofa aguda que excitó mi deseo, con el rentintín claro de su campaneo, y la escogí entre todas, por regalo nupcial, le di unas rimas ricas, y de plata, y de cristal. En ella conté un cuento, que huyendo lo servil, tomó un carácter trágico, fantástico y sutil. Era la historia triste, desprestigiada y cierta, de una mujer hermosa, idolatrada y muerta. Y para que sintieran la amargura, exprofeso, junté sílabas dulces como el sabor de un beso. Bordé las frases de oro, les di música extraña como de mandolinas en un laúd que un laúd acompaña. Dejé que una luz vaga las ondas lejanías, llenara de nieblas húmedas y de melancolías. Y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta, cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta, envueltas en palabras que ocultan como un velo y con caretas negras de raso terciopelo. Cruzar hice en el fondo las vagas sugestiones de sentimientos místicos y humanas tentaciones. Complacido con mis versos, con orgullo de artista, les di olor de heliostropos y color de amatista. Le mostré mi poema a un crítico estupendo y lo leyó 6 veces y me dijo: no entiendo. Pero súbele, por favor. Notas perdidas. Bajad a la pobre niña, bajadla con la mano trémula y con cuidadoso esmero entre la fosa ponedla y arrojadla sobre su tumba fríos puñados de tierra. Aún sobre sus labios rojos la sonrisa prostímera, tan joven y tan hermosa, y descanse la hada, yerta, y está marchito el tesoro de su dulce adolescencia. Bajad a la pobre niña, bajadla con mano trémula y con cuidadoso esmero entre la fosa ponerla, y arrojad sobre su tumba fríos puñados de tierra. Cavad ahora otra fosa, cavadla con mano trémula, con la sonriente niña del triste sepulcro cerca, para que lejos del mundo su sueño postrero duerman mis recuerdos de cariño y mis memorias más tiernas. Bajadlos desde mi alma, bajadlos con mano trémula y arrojad sobre su fosa fríos puñados de tierra. Se me hace bien chido leer todas estas cosas. Una, porque están muy bien escritos. Dos, por el tema. Pero es que se siente tan fresco leer esto después de leer las cosas que intentan escribir hoy en día, que son terribles, ¿no? En cuestión tema, en cuestión de la manera en la que están escritos. Porque sí, obviamente la literatura ha evolucionado y obviamente con ello la poesía. Pero el tener estas cadencias, este ritmo, es, o sea, hasta te sientes bien cuando lo lees, ¿sabes? O sea, la lengua se va soltando y el discurso va fluyendo así bien chido, bien fácil, pues. Pero, es que así es leer, así como de, los invito a todos a leer, ¿no? Dense ese baño de palabras. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Que es una banda que se llama Cafra. Iba a poner a Javier Batis, ¿sabes? Javier Batis lo está internado, ¿no? Lo van a operar. Ya lo operaron de algo de una pierna que ya está como recuperándose y eso. Pero se me hace bien cura porque, pues eso, o sea, se supone que Javier Batis es súper ultra mega importante en la música nacional, ¿no? Y ahí andan medio batallando con conseguir para lo de la operación y eso, ¿no? O sea, a mí me parece absurdo, pues, ¿no? Que teniendo ese reconocimiento no haya como más músicos, como más parte de la industria que diga: ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Javier Batis, no? Pero bueno, cada quien. Hablando de rock y música nacional, vamos entonces a escuchar a Cafra, ¿no? Que es una banda, una de las primeras bandas de metal en México, ¿no? Que precisamente nos regala esta canción que se llama El Metal Llegó Para Quedarse. Entonces vamos a escuchar a Cafra y regresamos con un poco más de modernismo. Llegaste para quedarte, metal.

Pero, no obstante, siempre, cuando amo, amas. Amar, amar, amar, amar. Siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. El canto errante. El cantor va por todo el mundo sonriente o meditabundo. El canto va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra. Sobre el lomo del elefante por la enorme India alucinante. En el palanquín y en seda fina por el corazón de la China. En automóvil en Lutecia. En negra góndola en Venecia. Sobre las pampas y los llanos en los potros americanos. Por el río va en la canoa o se le ve sobre la proa. De un steamer sobre el vasto mar o en un vagón de sleeping car. El dromedario del desierto, barco vivo, le lleva a un puerto. Sobre el raudo trineo trepa en la blancura de la estepa. O en el silencio cristal que ama la aurora boreal. El cantor va a pie por los prados, entre las siembras y ganados, y entre su Londres en el tren y en asno a su Jerusalén. Con estafetas y con malas va el cantor por la humanidad. El canto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Es que sí, o sea, Rubén Darío, también yo creo que más de unas 6 veces hemos regalado compilaciones de textos de Rubén Darío, donde viene el texto como más conocido de él, que se llama Azul, precisamente por eso. O sea, tiene que ser una cosa clásica, necesaria. Hemos regalado también bastantes veces pues sí, de diferentes modernistas, ¿no? Y bueno, rápidamente, como les dije, hoy sí traje unas efemérides así súper rápidas. Ahorita me acordé porque en el otro texto hablaba sobre la danza, y es que hoy es el Día Internacional de la Danza. Algo que me llama mucho la atención es que dentro de los diferentes lenguajes, o sea, ya no, o sea, separado de los idiomas, dentro de los diferentes lenguajes se sabe, ¿no?, que la manera en la que nos comunicamos, creo que es el 70, el 80% de lo que se dice, es una cuestión física, es una cuestión corpórea, ¿no? De la comunicación, mucho de lo que dices es esto, es la gesticulación, el movimiento de las manos, el tono, y poco es las palabras. O sea, sí están ahí, el discurso es importantísimo, pero todo lo que lo rodea y la manera en la que se genera y se entrega el mensaje es importante, ¿no? Y mucho de ello, pues, se hace con la danza. Habíamos hecho comentario, y ya lo hemos explicado también varias veces, que se tiene la idea como estudio de que la danza, la música y el teatro nacieron al mismo tiempo. Cuando yo, Neandertal, de alguna manera trato de comunicarme y decirle al otro cómo es que cazo un bisonte o qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces yo con sonidos, yo con movimientos, yo con gesticulación, una interpretación, le comunico a la otra persona, ¿no? Y eso se convierte en danza, en música y en teatro al mismo tiempo, pues, ¿no? Es así bien chido, pues, ¿no? Cómo ha evolucionado algo precisamente primitivo y que hoy es una cosa especializada, ¿no? Entonces, hoy, 29 de abril, es Día Internacional de la Danza. Un día como hoy, precisamente, también nace, hablando de Jazz and Wine con el maestro Daniel, que es los jueves el programa, un día como hoy, de 1899, técnicamente sería modernista, nacía el jazzista Duke Ellington, que seguramente ya ha puesto y ha hablado de él muchísimo, ¿no? Buenísimo. Un día como hoy también nacía la poetisa argentina Alejandra Pizarnik, que también ya hemos leído de ella. Si ustedes consiguen, si ustedes saben cuán importante es la compilación de cartas entre Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik, es desgarradora, pero es importante porque hay muchas cosas y aspectos de la literatura latinoamericana que están ahí compilados en este formato de cartas, ¿no? Tenemos también que un día como hoy, desafortunadamente, pero ya nos había dejado un gran legado, fallecía el gran director británico Alfred Hitchcock, que hablando rápidamente, regresando a la invitación, en el Museo de la Ciudad, cuando empezó el año pasado el ciclo de cine, uno de los ciclos principales fue de Alfred Hitchcock, que se proyectaron 5 películas de él, todas se llenó, ¿no? Afortunadamente, y es que en cuestión misterio, en cuestión cinematografía, en cuestión temas, Hitchcock la rompió completamente en todo, ¿no? Hay un dato así súper rapidito, es que hubo unos 5 capítulos en donde hizo como un programa de televisión, Hitchcock, y en uno de ellos participó varios actores, entre varios de ellos mexicanos, ¿no? Por aquello de que la gente luego diga, ah, es que los actores mexicanos solo sirven para las telenovelas y lo que sea, realmente el mexicano siempre ha participado en lo que podemos llamar Hollywood, desde que Hollywood lo era, ¿no? Entonces es bien chistoso cómo hay tantos nombres de personas mexicanas que fueron actores muy importantes en su momento, pero que eso, solo porque estaban en el extranjero, el mexicano dijo, no, pues es que ¿qué hacen allá? Es como de, es trabajo, no todo el trabajo estaba en México. Ya le llegó después, mucho después, su época de oro al cine mexicano, ¿no? Que de, digamos que a la par y medio compite después con Hollywood, ¿no? Se tiene también como la teoría histórica temporal de que en la época del cine mexicano de oro fue precisamente en el periodo de las guerras mundiales, ¿no? Y que esto hizo que Hollywood parara. Entonces es cuando precisamente sube el cine mexicano, porque los cineastas de Estados Unidos se quedan sin trabajo allá y se vienen a hacer para acá, ¿no? Y es verdad, o sea, documentalmente se ve que directores, productores, técnicos de audio, de visuales, de todo, son de allá, ¿no? Y está bien, porque pues ve el cine que se hizo, ¿no? Es como, o sea, ¿quién? Lo voy a decir así, aunque yo sé que habrá el que me diga, a quien no le gusta el cine mexicano de la época de oro, obviamente habrá uno que otro diga, no, es que me parece aburrido, lo que sea, es como de, a lo mejor no te has topado la película que sí te gusta, ¿no? O sea, no todo es, por ejemplo, Aventurera, que es muy buena película. Hay una parte que sucede aquí en Guadalajara, pero esa es otra historia. Bueno, tenemos también que, la última efeméride es que un día como hoy nace Manu García, que es un guitarrista español que pertenece a la banda llamada Ángeles del Infierno, precisamente, de la cual vamos a escuchar la última canción del día de hoy. Pero es el día de hoy no vamos a regalar un libro, vamos a regalar una libreta. Esta libreta la hice ayer, le dejé un pequeño separador ahí con el es un hilo de los costales de harina de ahí de la chamba. Acá como es que están más largos y pues es hilo de costal. ¿Cuándo se va a deshacer? No sé, nunca. Bueno, el día de hoy vamos a regalar entonces esta libreta, si ustedes gustan participar. De hecho, el próximo domingo, también a las 12 del día, va a haber un taller cartonero ahí en la Feria Municipal del Libro, en Guadalajara. Entonces, ya saben, vayan a la feria, todavía va a estar hasta el próximo 5, de 10 de la mañana a 8 de la noche, ahí en el Palacio Municipal de Guadalajara. Hoy vamos a regalar esta libreta. Díganos, siendo mañana el Día del Niño, díganos cuáles, o sea, no importa la cantidad, cuáles libros leyeron cuando ustedes eran niños, o cuáles libros les hubiera gustado leer cuando eran niños. Cualquiera de las dos respuestas es completamente válida. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva. Entran a cualquiera de las dos aplicaciones, ponen en el buscador @sangreviva, así todo pegado. Entonces ahí aparece la página. Ahorita que están en el baño, sacando al perro, en el carro, en el tráfico, sirviéndose un café o lo que sea que están haciendo ahorita y escuchando la radio, Ponen ahí el buscador, aparece la página y ya sea que nos manden un mensaje directo, una publicación o una historia que nos etiqueten, como sea, y díganos cuáles libros leyeron cuando eran niños o qué libro les hubiera gustado leer cuando eran niños, ¿no? Cualquiera de las dos respuestas es completamente válida. El primero que conteste, pues ya sabe, se lleva esta libreta para que comiencen a pues escribir o realmente tiene muchísimas funciones aparte de solamente escribir literatura. Pueden hacer el mandado, pueden prender el boiler, pueden aventársela a alguien, pueden sostener una puerta, pueden cargar su taza, pueden. Hay muchas cosas que se puede hacer con el objeto de libreta a libro vacío, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos en algún momento leyendo más sobre modernismo. Le traeremos más información a Juan para que después dé una cátedra de modernismo en la UNAM, que sí les hace falta. Pero bueno, el día de hoy entonces fue la transmisión número 258. Hay mucho que hacer en la ciudad. La Feria Municipal del Libro, hay proyecciones gratuitas en el Museo de la Ciudad, también en la Cineteca, ya en la Biblioteca Pública del Estado, hasta allá, hasta Periférico Norte, también hay proyecciones gratuitas los fines de semana. Y bueno, esto fue A Sangre Viva número 258. Nosotros regresamos o regresamos el próximo lunes. El próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com nos encontramos en la Rueda Cartonera ubicada en Prisciliano Sánchez 615. Aquí también encuentran libros y café. Y pues nada, los dejamos con esta canción de Ángeles del Infierno que se llama Maldito sea tu nombre. Este va con dedicatoria. Tú sabes quién eres. Maldito sea tu nombre. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.